Cruza los Cables está hecho para compartirlo como Cristo en la Última Cena. Córtalo en cuartos de siglo y disfrutarás de un efecto distinto a todos. En Cruzar los Cables y ha llegado nuestro invitado. Él, para presentarlo un poco, él es músico, chelista, compositor, director de orquesta, arreglador y productor. Fue y es el fundador y director de la orquesta Kashmir, que, bueno, entre muchos otros grandes de la música, acompañado a Charly García en el espectáculo Líneas Paralelas. Él es Patricio Villarejo. Muchas gracias por venir. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Muy buenas noches, bienvenido. Buenas noches a todos. Bueno, lo primero que quiero preguntarte es respecto del último disco, del disco del año pasado. Contanos un poco, Desde Algún Lugar se llama. Sí, sí, es un disco que fue producido por Lito Nevia para sello Melopea. Ajá. Bueno, y ahí cuando nos encontramos con Lito, que me dijo, vamos a hacer un disco, ¿no? Porque él siempre me insistía, vamos a hacer un disco, tenés que hacer un disco. Porque yo lo que hacía era tocar con todo el mundo y grabar para todo el mundo. Claro. Pero no hacía mi propio disco, aunque tenía montones de temas, había tenido mi grupo. Entonces, cuando estamos hablando del disco, me dice, bueno, ¿cómo lo querés encarar? O sea, ¿como disco de un chelista? Claro. Que toca, como disco de un compositor que compone, o como disco de, no sé, de cualquier cosa. Yo digo, no, la verdad que me gustaría hacer algo como compositor, porque realmente la gente conoce lo que yo toco, pero no lo que yo escribo. Claro. Y entonces ahí empezamos a hacer un recorrido de temas que van desde principios de los 90, por decir algo, ajá, hasta ahora. Entonces, un poquito de todo. No entraba mucho en un disco, porque si no había que hacer un triple, uh-huh, o un cuádruple. Entonces, lo que hicimos fue seleccionar algunos temas. ¿Y cómo fue esa selección de temas? Y más que nada, un poco por una cuestión. ¿Viste lo que se hablaba antes del álbum conceptual? Bueno, sí, no es un álbum conceptual, pero es algo que une un poquito todo en el concepto ese que yo quería poner Desde Algún Lugar. Ajá. Que era uno de los temas que quería poner ahí, era un tema que había hecho como una especie de aire ciudadano, algo que representa un poco, para mí representa un poco el barrio, la ciudad, porque era como plantarse en un lugar en todo sentido, musicalmente, decir, bueno, estoy en este lugar, en esta ciudad, en este momento, uh-huh, bueno, desde este lugar presento esto. Entonces, ese era el criterio, ¿no? Buscar un poco los temas que describieran un poco mi paso por distintos lugares. Uh-huh. Entonces pasó que de repente, por ahí no es tanto en las letras que aparecen ni tanto en los títulos, sino un poco la sensación. Entonces, Desde Algún Lugar, que es el tema que da título al disco, representa un poco lo que yo vivo en Barracas, por decir que es mi barrio, ¿no? Ajá. En mi infancia, mi adolescencia ahí, y un poco todo lo que eran las calles, el lugar. ¿Viste? A mí me gusta con la música, aunque sea instrumental, dar sensaciones o contar cosas, uh-huh, relatar un poquito. Claro. Que no sea una cosa de música entretenida solamente, sino por ahí alguien se engancha y dice, uy, ¿y esto a dónde va? ¿Qué sé yo? ¿Qué siento con esto? Claro, es las sensaciones con el tema. Claro, entonces, bueno, por eso el disco tiene un poco, es una, como si fueran ventanitas a distintas épocas y del pasado, de ahora, teñidas un poco de todo lo que yo escuchaba y vivía, ¿no? Uh-huh. Por eso aparecen un poco todos mis ídolos ahí un poquitito, escondidos o no, están ahí en todos los temas. Y en esas ventanitas, Patricio, que vos decís, también hay de alguna manera una suerte de fusión, ¿no? Entre lo que sería un poco el rock, el jazz, incluso también el tango. ¿Cómo es esa fusión con lo clásico, digamos? ¿Cuál, claro, es el resultado? Eso es lo que yo tengo en la cabeza, es mi forma de ver la música. Claro. Que en realidad, viste que en la música generalmente no aparece alguien que escribe una cosa de la nada, sino que todo el mundo tiene la música que escucha como referencia, los ídolos que tiene, los genios que conoce, que los toma como referencia, los admira, los copia y después hace su música, ¿no? Claro. Entonces a mí me pasa un poco eso, que reuniendo influencias no puedo dejar ninguna de lado, o sea, tengo todas ahí. No puedo decir, me voy a dedicar al tango, me voy a dedicar al folclore, me voy a dedicar al rock. Claro. Están todas ahí. O sea, está mi corazoncito rockero en todos lados, o sea, el pulso, la batería, el bajo, está todo el tiempo, porque a mí me encanta. Claro. Pero a su vez también me gusta un poco lo lo que es este un poquito de la ciudad, del toque un poquito urbano, de sí. la cosa. Y también el folclore de alguna manera me llegó porque lo tengo de muy adentro, muy chiquito. Claro. Entonces está todo mezclado. Qué difícil hacer una selección, ¿no? De, claro, de, sí. de 10 o 11 temas en algo que es tan sí, amplio sí. en realidad. Sí, porque uno a veces dice, bueno, voy a hacer algo para que la gente escuche. Claro. Entonces decís, bueno, entonces tengo que seleccionar un estilo determinado. Claro. Pero sin embargo, yo quise en un momento pensar eso, pero... lo que me recomendaron, por ejemplo, el Dito Nevia, que es este un poco mi padrino musical, digamos, me dijo, mira, vos tenés que hacer lo que a vos te parece que es lo tuyo, lo honestamente tuyo. Después la gente tomará de eso lo que le sienta una resonancia o no. Claro. Dice, claro. pero no podés mentir y decir, yo hago esto, chao, listo. No, claro. mostrá todo, mostrá cómo sos. Patricio, en el disco hay un homenaje a Astor Piazzolla, perdón. Y vos además fuiste también miembro de la orquesta de Osvaldo Pugliese. Sí, yo comencé. Y de Horacio Salgán. Yo quería preguntarte cuál es, o mejor dicho, qué lugar ocupa para vos el tango, ¿no? En tu vida. Y el tango es súper importante, pues fue una cosa que me agarró. Yo lo había escuchado de muy chico, como ya les relataba antes, que es algo que a muchos músicos le ha pasado. Quizás a mí me pasó de una manera especial el hecho de escuchar tantas cosas, porque estaba solo en mi casa, yo volvía de la escuela y no había nadie en mi casa porque estaban todos trabajando. Sí. Y yo estaba solo y tenía a mi disposición una discoteca, que en esa época no existía el MP3, no existía el internet. Claro. Entonces uno escuchaba lo que había. Pero se dio la casualidad de que en mi casa no eran, ni escuchaba música comercial todo, ni escuchaban música clásica todo, ni música de un tipo. Escuchaban de todo. Y la música popular tenía un gran peso en esa discoteca. Pero no una música popular solo argentina, que había mucha, había tango, había folclore, sino también música de otros países, que es, por ejemplo, México, España. Y bueno, y ahí estaba el tango, estaba muy presente. Había muchos discos de tango. En esa época había una particularidad que era que el Pugliese estaba prohibido. Claro, porque estaba una dictadura militar por aquel entonces. Sí, sí. Exacto. Entonces Pugliese no existía y yo escuchaba lo poco que había de Pugliese, algunos discos que había, y me encantaba, me gustaban las cosas que más se asemejaban a lo que yo quería escuchar, que era algo que tuviera polenta, ¿no? Porque cuando apareció el rock, chao, era eso. Para mí, Pugliese es rock, no sé si tenés... Exactamente. Te lo cuento como hijo de un fanático empedernido de Pugliese que lo siguió hasta lo último. Totalmente. Y me lo metió tanto, me lo inculcó tanto en la cabeza que llegué a darme cuenta de que el tipo es rock. Lo que pasaba en su momento que era ocupaba ese lugar, ocupaba el lugar del rock. Claro. Y podría ser una especie de rocker o de estrella. ¿Y cómo llegas a tocar con la orquesta? Bueno, eso se dio un poco por casualidad. Porque yo elegí mi instrumento, que es el violonchelo. Claro. Es un instrumento raro para alguien que le gusta la música popular, pero no puede negarlo. O sea, era mi instrumento. No puede decir es otro. Sí. Sin embargo, toco guitarra, bajo, puedo tocar un poco de batería si quiero. Pero mi instrumento es el violonchelo, y lo supe de siempre. Entonces dije, bueno, ¿qué hago con este instrumento? Porque tenía que llevarlo a la música popular. Entonces empecé a moverme por todos lados, pero el tango ya estaba incluido. Entonces ahí es cuando viene, en un momento me encuentro con un violinista que me dice, ¿por qué te presentás en la orquesta que están buscando? Ahí la de Osvaldo Pugliese están buscando un chelista. Si vos sabés de tango, conocés. Y yo dije, bueno, es una buena oportunidad, me encanta el tango, me gustaba tanto como otras cosas. Y es una buena oportunidad porque Pugliese me parecía el que tenía más punch, ¿no? Claro, era una cosa muy, muy juvenil su música. Totalmente. Que justamente las orquestas juveniles que aparecieron últimamente se identificaron inmediatamente con ese estilo porque es muy juvenil. Sí. Es un estilo muy joven. Entonces, me acerco a la prueba. Y claro, era el único chelista que no solo tocaba música clásica, sino que sabía tocar tango. Claro. Entonces eso ya inmediatamente me dio unos puntos extra, ¿no? Claro, claro. Sí, en la jugaron prueba. Varias cosas. Claro. O sea, la suerte de encontrarte con la prueba y bueno. La suerte de encontrarte con la prueba y la suerte de saber de pocos chelistas, de tango. Claro. ¿Y en qué época fue que tocaste con Pugliese? Eso fue entre el 86 y el 91. Ah, esa vos. Fue mi etapa pugliesiana. Pero en ese momento yo estaba estudiando, o sea, para mí era genial encontrar algo que me pudiera permitir seguir estudiando. Claro. O sea, una especie de beca en realidad, la orquesta Pugliese. ¿Y qué recuerdos tenés del maestro? Lo primero que me sorprendió de Pugliese fue su humildad. Porque, viste, yo llegué a la prueba y estaba Pugliese sentado ahí, todos a su alrededor, la orquesta. Uh-huh. Y eso me pareció normal, digamos, el director y todos alrededor. Pero lo que no era normal era que Pugliese, bueno, cuando toma la prueba, primero que dice, bueno, ahora basta, ya sé, ya tocaste música clásica, ya sé que sabes tocar, ahora un tanguito de rompe y raja, me dijo. Entonces ya eso, viste, esa familiaridad era rara, no sé, para mí. Claro. Pero después de eso, lo más divertido fue que una vez que me aprobó, me dijo, bueno, quedaste vos, qué sé yo, no hay partituras, me dice, bueno, yo me hago mis partituras, le dije. Entonces, bueno, yo te llamo, me dice, te avisamos cuando viene la primera actuación, que era Mar del Plata. Llega la fecha de la actuación, suena mi teléfono a mi casa, atiendo, me dice, hola, ¿sí quién es? Osvaldo. ¿Osvaldo qué? Osvaldo Pugliese, me dice. Con esa vocecita tan finita que tenía. Claro, me llamó en persona, él me llamó en persona, claro, para que vaya a tocar con él. Entonces dije, no, este tipo es raro, no era normal. Era único, sí. Entonces lo primero que hacía era ponerte un apodo, o sea, vos entrabas a la orquesta, pero bueno, este es Rulito, este tal cosa. ¿Cuál era tu apodo? El mío fue Villa Crespo. ¿Por el apellido? Claro. Porque era de Villa Crespo, entonces claro. Villa Crespo era lógico. Y Patoterito, pues me puso por el hecho de que, como había un tango que se llamaba Patotero Sentimental, y él me jodía un poquito con ese tango, me cargaba. Claro. Entonces, me dice, pero no sos patotero, más bien sos patoterito, sos demasiado amable, me dice, para patotero. Claro. Y en ese momento serías uno de los más jóvenes, calculo, de la Claro, los más jóvenes que habíamos entrado en ese momento, iban entrando gente muy joven. Los más jóvenes era, no era yo el más joven, sino el más joven era un bandoneonista que tenía menos años que yo. Ajá. En ese momento, que andaba menos, era sub-20. Y bueno, y en ese momento, él, por eso lo que hacía era eso, buscar gente joven, porque decía que él prefería tener gente joven en la orquesta, formarlos, y que cada uno tuviera su orquesta o su proyecto, ¿no? Que era un poco la idea. Por eso te digo que Pugliese era una especie de academia, fue para todos. Sí, y rompe tal vez con la lógica del tango cerrado, en el cual tal vez la juventud no tiene tanta participación. Lo que pasa es que Pugliese era un tipo que cuando uno lo conoce se da cuenta de lo avanzado que era, ¿no? Sí. Y porque tenía conceptos no solo musicales, sino en éticos y de trayectoria, que es muy raro encontrar en otro artista, a pesar de que hay artistas muy grandes también, que yo conocí después. Muy pocos de ellos se asemejaron a ese nivel de coherencia que tenía Osvaldo. Claro, un grande. Vos participaste en muchísimos proyectos rockeros de gran altura. Sí. Recién hablabas de, bueno, que hace mucho tiempo que venís trabajando junto con Lito Nevia. Con Lito, sí. Fundador, bueno, no el único, pero al menos uno de los tres principales. Uno de los padres del rock nacional. Claro. Del rock nacional, y quería preguntarte cómo fue ese camino hacia el rock que en el que quedaste súper vinculado. ¿Cómo fue que empezó esa relación con el rock? Y lo que pasa es que el rock yo lo tenía, para mí el rock era la música, ¿no? Primero, claro, que empecé con los Beatles. Ajá. Algo que me llevó de ahí al rock, porque obviamente los Beatles tocaban un poco, pero era más bien pop en ese momento, pero me fue llevando lo que era el rock, que fue formando a partir de ahí, ¿no? Ajá. Y me acerqué mucho porque en mi casa, por ejemplo, un día miré así y estaba el primer disco de Almendra. Mirá. Que me lo comí crudo ese disco, lo escuché 10.000 millones de veces, y entonces fue uno de mis primeros discos que me dijeron, mira lo que hace esta gente. Y no era mucho más grande que yo era un chico, pero ellos eran chicos grandes. Y sí, digo, en Almendra, ¿cuánto tenía Spinetta? No 18 sé. Años. Era, sí, andaba por los 18 años, una cosa así. Si me lo contó gente que después yo lo tuve de compañeros en las orquestas, que habían tocado con él en ese disco. Claro. Entonces me contaron, no, si era un pibito ahí que no, ni bolilla le dábamos. Sí, no, hay una anécdota que cuentan que no podía entrar a la cueva porque era menor de edad. Claro, claro, bueno, entonces, estaba... claro, yo me di cuenta inmediatamente que eso era algo hecho por gente joven para jóvenes. Entonces, como que, viste, la frecuencia la capté enseguida, y ahí nomás empecé a escribir música, canciones, viste, siguiendo los pasos de Spinetta. Pero de ahí era muy fácil llegar a Sui Generis, por ejemplo, que salió al poco tiempo. Yo estaba en una época donde apareció. Entonces dije, Sui Generis, qué bueno que está esto. Para mí era estaba en una quinta, me acuerdo, y alguien puso unos parlantes, porque en esa época no había, viste, los grandes equipos, pero claro, pusieron unos parlantes afuera y ponen escucho canción para mi muerte. Y casi fue mi muerte, porque me caía la pileta, así. me caí a la pileta, cuando escuché eso, quise ir a buscar dónde está ese disco. Y fue, me acuerdo que me la afané ese disco, se lo afané el dueño de la quinta, pero llegué a mi casa y lo tuve. Cosa hasta ahora lo tengo. Y claro, sí, no había mucha manera ni de siquiera lo compré, música, lo robé. Claro, y después lo compré cuando se gastó, lo volví a comprar. Pero ya venía, en vez de la tapa doble, que era el disco Vida, venía una tapa simple. Ah, claro. Qué sí, bueno. Yo tuve un par de esos. Patricio, en el 2011 fuiste integrante de la orquesta que acompañó a Peter Gabriel en el tour por Latinoamérica. ¿Cómo fue buena esa experiencia? Fue una buena experiencia, sí, porque obviamente, claro, yo te imaginas la época del rock sinfónico, estaba como loco, ¿no? Con Génesis, todas esas cosas. Entonces, para mí Peter Gabriel era un genio, ¿viste? Claro. Los más grandes que había, ¿no? Sobre todo el frontman de Genesis, nada menos. Claro. Bueno, yo lo seguí un poco en la carrera solista, pero no tanto. Pero después me di cuenta de las cosas buenas que había hecho, el nivel musical que tenía. Y lo terminé de corroborar cuando vino acá con esa propuesta, donde tuve la suerte de que me convocaran para armar la orquesta. Entonces era genial, porque digo, voy a estar súper en contacto con él, ¿no? De alguna manera, sí, artísticamente. Y así fue. La orquesta vinieron algunos ingleses que lo acompañaban, y nosotros colaboramos con ellos y armamos una orquesta entre todos, ¿no? O sea, la gran mayoría éramos argentinos, pero una parte de ellos eran ingleses que venían como para guiarnos en donde íbamos, porque realmente era una música muy compleja. Aunque se escuchaba de afuera, se escuchaba algo simple, tenía cantidades de ritmos y escritura muy, muy minuciosa, ¿no? Sí. Y después me di cuenta, claro, el tipo es muy así, ¿no? Él le interesa hacer algo, un producto muy bueno, muy complicado, con mucha sustancia, ¿no? No solo en la letra, sino en la música, que tenga de todo. Y te dabas cuenta que realmente valía la pena. Bueno, y lo interesante fue pararme al lado de él y escuchar cómo cantaba al lado mío, ¿no? Claro. Esa, increíble, verlo planificando el show. Vos ahí, el rol que tuviste fue, estuviste tocando y arregla y así, y arreglos. No, los arreglos ya venían hechos. Yo lo que hice fue convocar a la gente de la orquesta. Ajá. Y más o menos coordinarla en ese sentido, ¿no? ¿Y cómo llega Peter Gabriel a vos, digamos? ¿Cómo es que te suena el teléfono un día y te dicen, venís con Peter? No, la verdad que es rarísimo, porque viste, a veces no sé cómo se dan las cosas, pero de alguna manera muchos trabajos yo fui haciendo, se fueron uniendo y a veces llega que alguien pregunta, dice, ¿quién puede hacer esto? Claro. Y la gente dice, este. ¿Entendés? Y me señalaron a mí. Vos ya venías trabajando dentro de lo que era lo sinfónico en el rock. Sí, hace rato. Hacía rato. Sí, sí, sí. Con muchos proyectos donde por ahí tenía el rol de colaborador o hacía algunas cosas de arreglos y eso. Pero no llegaba a estar al frente, ¿no? Que es lo que yo quería, porque me encanta eso. Exacto. Me encanta jugar con la música. Y bueno, me dieron esa oportunidad, por suerte, ¿no? Y eso de Peter Gabriel viene por ese lado, viene por el lado de que uno hace tantas cosas que de alguna manera va marcando como un caminito, ¿no? Y la gente que está alrededor se da cuenta que uno va por ese camino. Claro. Entonces cuando llega es como una especie de referencia lo que uno hace, que me parece genial, hablando de una manera... O sea, moraleja, hay que hacer y las cosas aparecen. Claro, para mí, digamos, el hacer es continuo, porque yo, exacto, vivo de la música, estoy en la música, juego con la música. O sea, para mí la música es lo principal en ese sentido, ¿no? En el sentido de actividad laboral. ¿Y vos cuando estabas en ese momento de tu carrera te imaginabas que ibas a terminar de gira? Igual hiciste cosas más importantes, digo, pero estamos hablando en un momento en el que te cayó del cielo. Ni lo hubiera soñado. Yo me acuerdo que estaba, cuando lo vi a Peter Gabriel al lado mío, así que ahí al lado atrás de una mesa, sí, decía, pero yo estaba, agarraba me acuerdo, Foxtrot o esos discos de Genesis y me los aprendía de memoria, hasta el último detalle que tuviera ese disco. Sí, los escuchaba de tal manera que sabía los acordes de cada cosa, cómo estaban hechos los arreglos. Y en esa época, viste que no había computadora para repetir, había que pasar la púa, ¿no? Claro, claro. Pero los gastaba los discos, porque claro, escuchaba, daba vuelta la púa. Y entonces, claro, y lo tocaba con cualquier instrumento, con el bajo, con el chelo, con la guitarra, claro, con lo que tuviera. Y recién hablabas de pasar al frente y de pronto te aparece Líneas Paralelas. Cuando apareció Líneas Paralelas. Genial. Ah, hicimos un salto igual. Sí. Un salto, hice una elipsis. Está bien, igual. Se puede hablar así un poco, porque en realidad saltamos en el tiempo, pero sí, hay toda una línea. No, porque me gustó conectarlo con eso que dijiste, ¿no? Que en un momento tenías muchas ganas de, claro, de estar al frente de algo, bueno, venías como coordinando como cosas hasta que de golpe te tocó la de. Hacemos de cuenta que como Rayuela, que es mi libro preferido. Ahí está, ¿no? Saltemos capítulos, claro, y le damos de adelante para atrás. Podemos usar cualquier orden. Y atrás para adelante. Cuando aparece Líneas Paralelas, digamos, fue genial. No puedo decir otra cosa, fue tremendo, claro, porque digamos, Charlie es uno de mis grandes ídolos de toda la vida. Te digo, lo de la pileta no es un chiste, cuando escuché esa música me encantó, sí, y después lo seguí en todo lo que hizo. Y siempre, no fue una metáfora de la pileta. No, casi me ahogó ahí. Me tuvieron que ayudar a salir porque estaba tan emocionado, porque claro, sentir algo, alguien que decía, tocaba y hacía la música que yo quería, sí, decir, era una cosa... Encontré, viste, eso es. Claro. Y a partir de ahí, bueno, así como evolucionó Charlie, evolucioné yo musicalmente. Pasamos por el rock sinfónico todos. Uh-huh. Pero para mí, Charlie siempre es uno de los más grandes músicos que hay acá, pero en todo sentido, ¿no? En su preparación y en su genialidad. Ajá. Y o te sea. Pudiste dar el gusto. ¿Y cómo te llega la oportunidad de tocar con él? Porque él tenía pensado, en principio, utilizar la orquesta de Alejandro Terán. Claro, él tenía ese trabajo que estaba haciendo con Alejandro. Claro. Pero, bueno, en algún momento hubo un desentendimiento entre ellos. ¿Ya se conocían ustedes? ¿Con Charlie? Sí. Nos conocíamos de haber tocado con Mercedes Sosa. Ah, mira. O sea, pero no era una relación, por supuesto. Era claro. Simplemente, hola, ¿qué tal? ¿Cómo está? Chao. Era lo único que había hecho. Yo emocionadísimo de tenerlo a Charlie al lado. ¿Y cómo fue el contacto? ¿Te llamó él? ¿Cómo claro, viene a través de su entorno, a través de gente que estaba en su entorno. Sonidistas, ingenieros de sonido, productores, los cuales le decían, ¿por qué no probás con, ya que querés hacer esto, por qué no probás con Patricio, que es el que hace este tipo de cosas? Claro. Porque él quería buscar algo a su manera, distinto a lo sinfónico, sí. Sino ir a algo de otro tipo. Y yo había hecho esa experiencia de esa clase, donde no es tan sinfónico lo que hacía. Y ahora te voy a decir cuál era la referencia. Uh-huh. Pero me llega a través de ahí que me dicen, ¿qué te parece tocar con Charlie? Yo dije, ¿qué te parece si voy? Si, mira lo que te parece. ¿Qué la te parece si abro la puerta de mi casa y me voy ahora? No, pará, ahora no está Charlie. No. Pero te gustaría, así como me va a gustar. Digo, claro. Genial. Entonces, ahí fue, viste, esperar a que Charlie me diga, bueno, vení. Que claro. Fue un tiempo de espera que era como la dulce espera, la espera de la adrenalina, ¿no? Me imagino. Claro. Porque si bien, digamos, yo me sentía que era eso lo que yo podía hacer, pero bueno, tenía que darse, ¿no? También. Claro. Pero esto era porque cuando, claro, yo llego a Charlie y me encuentro con él, me di cuenta cuál era la idea que él quería y por qué se había distanciado de la otra idea. Claro. Él quería hacer algo que tuviera que ver con los Beatles. Quería uh-huh. como relacionar todo lo que... Eso de líneas paralelas, todo un concepto que él desarrolla a partir de una especie de psicodelia. Exacto. Y entonces, inclusive tiene que ver con Yoko Ono, porque se encuentra con Yoko Ono y empieza a partir de ahí con esa idea. Sí, de un sueño que él tuvo. Lo del sueño, con las luces que se unen. Y encima después, si viene con Yoko Ono y se encuentra que Yoko Ono saca una pirámide, qué sé yo. Claro. Entonces, esa pirámide la interpretó como que era parte de las líneas paralelas. Exacto. Claro, viste que un artista generalmente, cuando está haciendo alguna obra, ve todo lo que tiene a su alrededor, tiene que ver con la obra. Sí. Bueno, une todas esas cosas y era una especie de psicodelia actual, lo que él buscaba. Y buscaba un sonido parecido al George Martin. Ajá. Y es lo que me dice cuando nos encontramos. Me dice, mira, yo quiero algo así. Se pone a tocar y yo le digo, parece Beatles. Y me dice, sí, eso es lo que quiero, alguien como George Martin. Yo digo, mira, George Martin, digamos, para mí es otro capo y está, claro, claro. Está muy arriba. Pero yo sé lo que hace. Claro. Me puedo parecer. Y entonces me dice, bueno, sí, entonces tráete algo y vamos empezando. Así fue la cosa, ¿no? O sea que la cosa arrancó medio casi zapando con Charlie, viendo a ver qué sonido salía. Tocando un tecladito, tocando un melotrón. ¿Sabes qué bueno. es un melotrón? No sé, ¿sabes? No, yo no. Es un instrumento que fue el antepasado de los samplers. Los samplers son esos teclados que hay ahora, sí. De hace un tiempo, que toman muestras de la vida real. Entonces vos, por ejemplo, tenés un instrumento que suena, lo grabás y después tocas todo el teclado como si fuera ese instrumento. Sí, claro. Uh-huh. O podés grabar cualquier cosa, un ruido. En una época se grababa cualquier cosa escatológica. Una ¿no? frase, sí. Era clásica. Bueno, incluso Charlie es uno de los primeros que lo utiliza, me parece. Charlie fue uno de los primeros en pasar de los analógicos, que era el Mini Moog, todo ese tipo de teclados, a pasar a esto que era lo digital y al sampler. Al sintetizador, claro. Al sintetizador y al sampler, que era un aparato que ya, en lugar de sintetizar un sonido, lo copiaba. Bueno, el Mellotron fue el antecesor de esos aparatos, que en lugar de ser digitales, porque en esa época no existía lo digital, eran cintas. Entonces tenía cintas grabadas con instrumentos. Todo eso lo tiene él. Él tiene un Mellotron de esos con varias cintas, que son originales. En esa cinta, por ejemplo, está el sonido de las flautas de los Beatles, que se escucha en Strawberry Fields. Claro. Sí. Cuando arranca Strawberry Fields se escucha un sonido que hace... Tin, tin, tin, sí. Tin. Ese sonido no son flautas reales, están grabadas en el Mellotron. Y están tocadas por un McCartney que hacía eso. Claro. Que inclusive lo reprodujo muchas veces en vivo. Entonces tiene ese sonido de flautas, tiene un sonido de coros y un sonido de cuerdas de esa época. El sonido de cuerdas es muy similar al sonido que tiene Led Zeppelin en el tema Kashmir. Claro, por eso de ahí viene el... De ahí viene el nombre Kashmir, porque la orquesta era una especie de melotrón sonando con gente. ¿Y cómo fue el proceso de selección de la orquesta? La selección de la orquesta, en realidad, la orquesta esa no es una orquesta nueva, es una orquesta que existió siempre, porque era la orquesta que cuando yo tuve que armar una, armé esa. Ajá. Con gente que conozco, gente que me parece que puede responder bien a las distintas exigencias de la música popular, porque la música clásica tiene unas y la música popular tiene otras. Uh-huh. En la música clásica se exige un determinado training, uh-huh, y la música popular requiere otro por ahí diferente. Claro. Entonces tenés que tener gente que pueda hacer ese tipo de cosas. Y entonces yo la tenía armada, en realidad. Era cuestión de convocarla y vamos a tocar. Y organizarse. Claro. Y organizarse. Patricio, no, yo quería hacerte una pregunta respecto de tus dos discos. El sí, primero es en el año 1992, si no me equivoco, y 11 años después sacaste tu segundo disco. ¿Qué? La pregunta más bien es, ¿por qué tanto tiempo en el medio? Claro, pasó que todo ese tiempo intermedio, por distintas razones, no lo sacaba, ¿no? Porque tenía material para muchos discos, pero no me ponía a hacerlo. O sea, ajá, realmente me llamaban alguien y iba a tocar para su disco y armaba todo lo de su disco. Después me llamaba otro y hacía lo de su disco. Y era como una cuestión que estaba como, me parecía bien, ¿no? Ir distintos artistas, claro, haciendo el disco. Pero ahí es cuando aparece Lito Nieves y me dice, mira, hace un montón que no grabaste, tenés claro, que hacer otro. Claro, claro. Es un poco porque a él le parece como normal para un músico que tenés su producción en un disco, ¿no? ¿Y a Lito cómo lo conociste a todo esto? Y lo de Lito fue justamente cuando fui a... Fue la época que tenía mi primer grupo. En un momento decimos, bueno, ¿por qué le presentamos a Lito Nieves, que hace, que él produce ese tipo de cosas? No le presentamos lo nuestro, por ahí nos produce. Y así fue, le presentamos lo nuestro y lo produjo. Cuando lo conozco, sí, hicimos una buena relación enseguida porque nos entendimos. Digamos, le pareció muy raro, un chelista que está haciendo. Claro. Un chelista que compone. Claro, todo esto hay que acordarse, compone, claro, unos temas chelista, rarísimos. Claro, que claro, encima toca como rockero y encima sabe lo que es batería, serio, sabe lo que es un bajo. Claro. No entendía nada, estaba como medio desorientado porque era el único caso que conocía. Entonces, después, cuando se da en un momento dado que se acuerda de mí enseguida porque él quería hacer una música para una película y no quería una cuerda normal, quería una cuerda diferente, que entonces me llama a mí. Cuando empezamos a trabajar enseguida hicimos súper buenas migas, empezamos a vernos fuera de la música. ¿Qué? ¿Para una película dijiste? Claro. ¿Qué película? Era la película Flop. Ah, Flop. Sobre Florencio Parravicini. Uh-huh. Que creo que la vida Mignona la hacía esa película, el director. Sí. Bueno, y él hacía la música. Y en un momento dice que... Yo te llamé a vos porque quería hacer algo diferente, no quería hacer una cuerda que le escribo y toca, sino que le escribo una cosa pero que toque lo que quiera. Claro. Y bueno, y así fue. Empezamos a conocernos a través de la música. Mirá. Pero pasamos después a vernos fuera de ella. Y Lito para mí también, yo tenía un respeto enorme, te imaginas que Lito Nieves para mí era el que había creado todo. Claro, sí, de alguna manera es eso, ¿no? Y tenía el mismo respeto él que yo veo que le tienen otro. Lornud y Morris, claro, digamos. Y son... bueno, imagínate lo que era eso. Además, claro. Yo tenía esos temas de Lito como emblemáticos, ¿no? Las cosas que... Ni hablar. Bueno, tenerlo a Lito también fue... Me tuve que acostumbrar, pero después una vez que me acostumbré ya con él tengo un trato más familiar, ¿no? Y después él como que empezó a darme consejos, a ayudarme a mostrarme un poco con el instrumento como yo era. Uh-huh. Entonces por eso digo que es una especie de padrino musical, porque... Claro. Él me dio el impulso que le dio a muchos otros, ¿no? También. Y yo tuve la suerte de que me dio un poquito de eso. Claro, qué fuerte, porque aparte es verdad, recién lo decías, sos chelista, que claro, encarar la vida como un chelista no es lo mismo que como un violero. O sea, no, realmente... lo que pasa es que también está eso, que de repente me llaman para tocar chelo y yo voy a tocar chelo y nadie sabía lo que yo hacía. Claro. Y me dice, no, tenés que mostrar lo que vos hacés fuera de eso, porque lo hacía en privado. Claro. Me dice, no, mostrate en el escenario haciendo eso. Y fue el primero que me dio ese impulso esa a hacer. Idea. Claro. Que yo quería, pero no me animaba un poco, porque decía, vamos, el chelo me van a tirar... O zanahoria. Se van a juntar unas cuantas papas y todo, y tomate. No. Me dice, no, mostrate. Dice, porque él me daba toda su experiencia, y eso es genial. Porque él te decía, mirá, yo te doy la experiencia de lo que tengo. Y generalmente pasa esto: la gente te pide lo mismo y yo no le doy lo mismo, decía él. Por ejemplo, le doy cosas nuevas. Claro. Y sin embargo, no se enojan y siempre tengo público, decía. Claro, claro. Como también yo lo he dicho, che, ¿te parece que me mantenga el apellido? Porque Villarejo no se acuerda a nadie. No, me dice que se lo aprenda, me dijo. Claro. Por ejemplo, tiene esa salida, ¿no? Que por ahí él se puede dar algunos lujos que otros no, ¿no? Claro. Pero está bueno que te enseñe, digamos, porque te marca un camino. Sí, a tenerte confianza, todo eso que uno al principio es muy bueno. es un maestro, además es un tipo muy generoso. Entonces me parece que eso es muy es para resaltar. Claro. Porque él está todo el tiempo produciendo gente que por ahí no conoce a nadie y que no, por ahí no va a vender un disco. Y sin embargo él lo produce porque dice, bueno, hay que hacerlo, alguien lo tiene que hacer. Claro. Y va, claro, y lo hace. Patricio, nos gustaría compartir con todos nuestros oyentes algún tema que vos sugieras. Bueno, ahí justamente yo sugeriría un tema que hice con Lito, que es este Zambita del Sausal, donde yo escribí una música y Lito le puso una letra y la cantó. Qué bueno. Ahí va. Buenísimo. Sé que te duele escuchar lo que cuento de vos. Jamás entenderás así lo que se fue. Yo nunca quise ofender tu corazón. Y aunque trates de correr por jardines sin sol, debajo del sausal aquí me encontrarás, cantando solo el dolor del adiós. Hubo aquel tiempo de libertad, esa libertad que nos da el amor. Termina siendo un milagro lejano que se fue desarmándose entre soledad. Esa libertad que nos da el amor termina siendo un milagro lejano que se fue desarmándose entre soledad. Cruzá los Cables está hecho para compartirlo como Cristo en la Última Cena. Córtalo en cuartos de siglo y disfrutarás de un efecto distinto a todos. Cables número 141 y está nuestro invitado Patricio Villarejo. Obviamente todos los que quieran hacerle alguna consulta pueden hacerlo telefónicamente a través del 4774-1263. También nos contactan a través del Facebook, nos encuentran como Cruzá los Cables y también nos pueden tuitear a través del Twitter, que es @cruzalos_cables. Respecto a la composición, quería preguntarte, Patricio, ¿cuál es el proceso que vos pasás para componer? ¿Tenés alguna manía, quizá? Y bueno, yo te cuento cómo es el asunto. Yo cuando descubrí la música de muy chico, era como lo primero que hice fue hacer algo, una canción, un tema, no sé. Ajá. O sea, no pude evitarlo. Era como decir, bueno, si la música es esto y yo la hago. Nada más. Claro. O sea, no es algo que haya pensado, me voy a poner a escribir música. Para mí la música era la que uno hacía. Y yo, por ejemplo, en la escuela me pasó que estaban, viste, enseñaban la famosa flauta dulce, el ¿en qué tonete. Año, te acordás? Sí, grado? Todo eso estamos hablando de, qué sé yo, tercer grado, cuarto, qué sé yo, me acuerdo, algunos recuerdos que tengo. Ajá. Que, claro, yo, viste, había descubierto la música en serio y cuando nos enseñaron a tocar todo eso, yo presté atención y aprendí las notas. Cuando escribieron la nota en el pizarrón, yo dije, ah, listo, ya está, ya sé escribir. Entonces tomé eso como referencia. Ajá. Y entonces, viste, todo el mundo en esa época tocaban las flautas dulces. Y yo no, sí. Yo quería algo más heavy, entonces me busqué la melódica, que era lo que se usaba. Qué bueno, ese instrumento, está claro. Buenísimo. Pero también quería no la melódica común, quería la melódica más grave, que era la melódica colorada, la alto, ajá, la contralto. Porque todo el mundo, viste, los que tenían más o menos. Ah, pregunta. Suerte, ¿el color de la melódica marca el si es tenor? Si... No, lo que pasa es que era la melódica de esa marca Jona, ¿no? Ah, que se usaban en aquella época. Claro. No sé ahora qué marcas hay, pero en esa época la melódica era eso. Para mí la melódica era ese instrumento. Y había la soprano, que era la que todo el mundo conseguía. Era color verde y tenía una altura más aguda. Claro. Pero yo, cuando vi, descubrí que había otra, dije, yo quiero esa, que tenía más graves. Tenía claro, vos graves. Necesitabas lo grave, bueno, ya. Que claro, entonces, lo primero que hice fue escribir una música para tocar entre todos. Ah. O sea, porque todos tocarán lo que yo había escrito. O sea, llevé a la maestra y la maestra dijo, ah, qué lindo. No. Ni, qué pero, poca ¿cómo son los maestros? De bola, esa, esa maestra, no, se claro. Lo recriminé como un montón de años después cuando la encontré en una reunión. Encuentro a la maestra y digo, ¿sabes qué pasó esto y aquello? Uy, programa, me dice, yo no sabía. Claro, bien, que me imaginé. ¿Y a qué edad fue tu encuentro con tu instrumento? Y bueno, yo cuando apenas tuve noción de lo que era la música, empecé a escuchar, obviamente, la música que estaba en mi alcance, pero no sé, ahí me llamaba mucho. Mi mamá, ella le interesaba que yo, viste, viera de todo, que no me quedara con una sola cosa. Entonces me llevaba mucho al Teatro Colón, viste, a ver conciertos. Ajá. Y sobre todo porque teníamos un familiar que era contrabajista del Teatro Colón. Y entonces me llevaba por ahí y yo veía, y en cuanto entré y vi el instrumento, vi ese, el cello. Lo escuché y dije, eso quiero yo. Yo quiero ese instrumento. Ah, fue así. Sí, o aparte, no tenía ninguna duda. Elegir justo el que no se le ven las notas, que es lo peor, claro, para aprender. Yo me metí también en un problema, porque claro. No era tan fácil de tocar. Tenés el piano, que está clarísimo, la guitarra un poco más. Bueno, pero... en mi casa había un piano, porque mi hermano, si bien es arquitecto, claro. Él tocaba el piano como, viste, se usaba mucho, que estudiaba algún instrumento. Él había estudiado el piano y tocaba bastante bien. Y entonces en mi casa había un piano, y yo lo tocaba y todo, pero yo lo tocaba como diciendo, esto es piano, no es mío. Es el piano. Claro. Yo sabía que no era mi instrumento ese. Ajá. Mi instrumento era el cello y yo lo iba a tocar. Entonces me acuerdo que enseguida le dije a mi mamá, le digo, ¿sabes, mamá? Digo, mi instrumento es el cello. Me dice, ¿estás seguro? Pero vos sos muy chico. Claro, ¿cómo hacer? Pero es el cello, yo te digo que es el cello. Bueno, está bien, vamos a esperar un tiempo a ver y después vas a estudiar. Entonces cuando llegué más o menos, viste, a los 10, 11 años, me dice, bueno, pero te sigue gustando el cello. Y sí, me sigue gustando. Bueno, vamos a ver si conseguimos uno. Pero después pasó el tiempo, viste, no lo llegué a conseguir hasta que entré al secundario. Cuando entré al secundario, ya me puse, dije, yo quiero cello. Y hasta claro. Que me compraron uno, viste. Entonces lo primero que hice fue agarrarlo y empezar a tratar de tocar. Investigarlo, era claro. Quilombo, y era un lío barro, claro, no era una guitarra, era un instrumento difícil. Entonces me di cuenta que había que estudiar. Como ya tenía cierta edad, digo, bueno, me di cuenta que tenía que hacerlo. Entonces digo, bueno, ¿dónde consigo? Porque en esa época no estaba... El problema, todo el mundo tiene una gran suerte, que es internet y todo lo... En esa época no existía. YouTube, claro. No podía googlear un claro. Profesor. No, tutorial no existía, chelo. No existía el sitio Argenchelo, que es el claro. Sitio de los violonchelistas. Entonces, lo primero que pensé, digo, ¿dónde hay gente tocando el chelo y que tenga más o menos que sea gente joven? Y la orquesta juvenil, que ajá. Había en ese momento en Radio Nacional, daba conciertos todos los sábados. Entonces me voy a un concierto un sábado, termina el concierto, me acerco a los chelistas que toman y digo, quiero estudiar chelo, denme nombres. Entonces enseguida me anotaron cada uno el nombre de su profesor. Ajá. Bueno, pasé por un profesor, no me dio ni cinco bolas, porque me decía que ya era muy grande para estudiar. Caí con otro que era, fue, terminó siendo un profesor que se llama Leo Viola. ¿Qué edad tenías puntualmente? Porque estabas en la secundaria, pero... Y fue más o menos a los 16, 17 años, sí. 16. Estaba por ahí. Llegué hasta ese momento que lo tocaba solo, en mi casa, ¿entendés? Pero no estudiaba. Y me di cuenta que eso tenía un límite. Claro, no iba a ser como una guitarra que más o menos seguís aprendiendo. No, eso era muy limitado, ¿viste? Yo tocaba como podía. Mm. Entonces... lo voy a ver al profesor y me dijo, ah, pues ya agarraste. Sí, bueno, más o menos. A ver, toca un poco y dijo, bueno, yo te voy a enseñar. Entonces eso se animó a enseñarme y logré rellenar todos esos huecos que tenía, ¿no? Qué bien. Y ahí me formé como músico. Hablando de estudiar, quiero preguntarte qué opinión tenés sobre, en este momento, digamos, la formación de nuevas orquestas infantiles, de cuáles, si hay o está faltando realmente un apoyo por parte del Estado en relación a eso, ¿no? Bueno, ese tema es muy bueno porque realmente es una idea genial la que tuvieron cuando hicieron eso, porque es tremenda la diferencia que puede hacer en la vida de una persona, ¿no? El claro. Conocer la música de esa manera. Porque si bien, digamos, la música siempre está presente en la sociedad, sí. Pero el estar dentro de una orquesta o tocar un instrumento, aunque después no te dediques, ¿no? Que lo hagas como una cosa, parte de tu formación, sí. Puede cambiar la vida de alguien totalmente, pero sí, ni hablar. Te da un vuelco que no tiene ni comparación con otra cosa. Claro. Entonces me parece que lo que hicieron con esos chicos es excelente. O sea, el que se le ocurrió esa idea, que era el Nobel de la Paz. Claro. Porque es genial lo que hizo. Entonces me pareció, siempre me encantó eso del proyecto. Y me pareció bien que de alguna manera la gente que está acá lo lleva a pulmón y lo forzó, lo metió como pudo dentro del Estado. Y lograron cierto apoyo. Pero siempre está la cosa que se dan vuelta y ya la están bajando. ¿Entendés? Claro, claro. Se dan vuelta, miran para otro lado, se descansan un poco, se relajan y ya vienen los funcionarios y dicen, chao, saquemos esto. Entonces, ese es el problema que hay acá, que, digamos, no hay una... Tendría que haber como una continuidad en todo sentido. O sea, que si bien existe a partir de los profesores y de la gente que lo hace, falta un poquito a nivel estatal, ¿no? Claro. Habría que darle un poquito más de importancia. Sí, bueno, sobre todo acá en la ciudad, con el tema de los problemas que hubo en el San Martín y también... con la orquesta del Colón, digo, me parece como que se ponen demasiadas trabas, ¿no? Con respecto y acabo tres o cuatro veces que las orquestas de las escuelas estuvieron a punto de desaparecer, claro. Totalmente. Y no lo hicieron porque hubo muchas manifestaciones de toda gente que tiene un peso en muchos aspectos, a nivel político, a nivel cultural, que insistieron en que eso no pase y lograron, bueno, viste, como muchas cosas del gobierno que las tiran, a ver qué pasa, después falla, atrás. Por suerte se fueron atrás, pero si eso no estaba... hubieran desaparecido. Claro. Y es una pena, porque eso no es dinero tirado ni... es al contrario, yo creo que hace un servicio social que es tremendo, ¿no? Claro, claro. Porque muchos de esos chicos que están ahí, yo los conocí, más claro. Grandes, y ya tienen una... algunos no siguieron siendo músicos, pero tienen otra visión de la vida, tomaron un camino donde estudian, viven de otra manera, en lugar, claro. Quizás si no uno lo encontraba robando por ahí, ¿no? O haciendo algo que... realmente malo, ¿no? En cierto sentido, socialmente. Lamentablemente sí, ¿no? Como que la cultura depende mucho de las prioridades que tenga el político de turno, el gobernante de turno. Sí, y no, sí, sí. Eso de alguna manera se tendría que poder evitar, ¿no? Y bueno, yo creo que ese plan le tendría que dar prioridad, hacerlo como una cosa fundamental, porque no se tiene que ver como un plan de orquestas que para que salgan músicos, sino claro. Un plan para formar gente, para que tengan otra visión de la vida. Que ni hablar que aparte pueden llegar a... pueden ser grandes músicos. Bueno, bueno, sí, sí. Bueno, justo me iba a meter un tema que me olvidé el nombre del director de la Orquesta Juvenil de Venezuela. ¿Quién? Dudamel. Dudamel. Claro. Que sí. Precisamente ese es un proyecto que sacó jóvenes, no solamente grandes, digamos, esto que vos hablabas, de la educación, del camino, de la vida, que seguramente de esa escuela habrán salido muchos pibes que no terminaron en la orquesta, pero al mismo tiempo, enormes talentos juveniles gente que están recorriendo el mundo. Hay gente que son grandes solistas, que han salido de eso, y que realmente no hubieran descubierto su vocación porque no tenían un ambiente social que les hubiera permitido eso. Aparte me imagino que esto vos también lo experimentás, la satisfacción que debe generarle a un ser humano que alguien le haya dado la oportunidad de descubrir su talento o su vocación. Es indudable eso, ¿no? Porque sobre todo una cosa como la música, que digamos es difícil también que se den todas las circunstancias para que vos puedas desarrollarte. Claro. O sea, tenés que tener una familia que te lo permita. Que quizás dinero para comprar el instrumento. Claro. Mira, yo tengo un caso que yo puedo mencionar. Por ejemplo, en un momento dado, viste, yo hago mucho, obviamente sigo haciendo tango, folclore, todo lo que sí. Es. Y a veces me llaman para, en esta orquesta escuela, para dar clases sobre tango, ¿no? Porque los profesores, digamos, no son especialistas en eso. Entonces muchas veces yo iba y hacía cursos. Fui a hacer un curso una vez y me encontré con una serie de chicos que tocaban, uh-huh, de diferentes edades, ¿no? Tocaban bastante bien y bueno, y entonces yo le iba enseñando. En un momento dado había un chiquitito, pero una cosa así, que tendría menos de 10 años, tocando chelo, y yo lo escuchaba cada vez que parábamos, ¿viste? Y el tipo se ponía a tocar y tocaba, tocaba. Y entonces, claro, ¿viste? Yo decía, qué bárbaro, este pibe la va a romper, ¿viste? Porque si a esa edad ya tocaba de esa manera. Entonces yo le pregunté una cosa, pero se hacía como el... No quería hablar mucho de sus cosas. Entonces le pregunté, en un momento cuando lo veo con otro pibe que estaba con él, y le pregunto, le digo, che, pero ¿qué pasó con tu amigo? Pues toca barro. Y me dice, oh, sí, es un capo, le dice, toca mejor que todos nosotros juntos, dice. Pero el problema es que el padre es albañil y quiere que trabaje con él. Claro. Entonces él viene porque la madre lo ayuda, pero en realidad siempre que falta mucho. Dice, porque él siempre está trabajando con el padre. Yo digo, ahora, pucha, mira, ves lo difícil que es para ellos. Y cuántos casos, claro. ¿No? Tal vez como ese que hay. Un talento tremendo. Que no puede, son cosas que no se pueden dejar, o sea, no se pueden perder de vista, por ejemplo, esas cuestiones que tenés que buscar la manera capaz de que el padre lo entienda, para eso tiene que haber quizás un docente. Bueno, no sé, imagino yo, un proceso difícil. Porque en realidad no está mal que el padre quiera trabajar con él, por supuesto. No, lo más que, bien. Lo que sucede es que el padre no tiene noción de que tiene un hijo con ese talento porque no sabe lo que puede pasar. Claro. No conoció músicos, no sabe lo que es el ambiente de músico verdaderamente que trabaja. Y entonces le resulta difícil, inclusive me decía que cuando van a los conciertos le tuvieron que comprar camisas y todas esas cosas porque no tenía, o sea, no podían comprar a los padres. Claro. Y era todo un problema y los padres lo dejaban, pero viste, como una cuestión temporal. Claro, claro. Bueno, después con el tiempo parece que eso lo van entendiendo y realmente lo apoyan, pero porque muchas veces la familia, viste, lo hace por ignorancia, cuando descubren que eso es posible. Al contrario, son por ahí mucho más, te apoyan mucho más que una familia por ahí de otro nivel social. Claro, yo creo que es demasiado el trabajo que hay que encarar en ese tipo de casos, sobre todo como para que todo quede en manos de esto que hablábamos recién, del orden de prioridades que pueda llegar a tener algún gobernante que esté pasando en ese momento por la gestión de ese tipo de programas. Que suele pasar que no se empapan de lo que es eso, sino que de repente leen orquesta escuela y dicen, ah, orquesta escuela, no, esto es para gente con plata, chao, claro, lo sacamos. ¿Entendés? No se dan cuenta que es al revés, es para todo el mundo y llega gente que realmente nunca lo hubiera ni soñado, tener un instrumento en la mano. Claro. En relación a la política que estamos hablando y la música, quería preguntarte qué opinión tenés de la Unión de Músicos Independientes y de la Ley de la Música también, que se logró aprobar. ¿Te parece que vamos por buen camino? Bueno, me parece muy bueno. Yo conozco a muchos de ellos de la UMI y me parece que son gente que tiene muy buena intención, por supuesto. Me parece genial lo que hacen, que es reunirse, desarrollar un proyecto y llevarlo a cabo, que es algo que los músicos nos llevó mucho tiempo a aprender. Claro. Y por suerte ya hubo muchas de estas experiencias. Y me parece muy bien que busquen lo de la ley. Me parece que todavía hay que refinar muchas cosas, sí, pero va por un buen camino, porque en realidad tener algo, una estructura que nos permita hacer ciertas cosas, sobre todo los músicos, por ahí yo tengo mucho apoyo, porque en realidad, bueno, no solo por las cosas que hice, sino porque estoy en muchos lugares que ya tienen apoyo. Claro. Pero hay gente que está en su casa y quiere hacer algo y no lo puede lograr porque no tiene el apoyo que necesita. Y no todo tiene que ser estatal. Me parece muy bien que los músicos mismos puedan promover algo así. Que se involucren. Y de paso también es importante que haya cosas que nos protejan, digamos, como artistas, ¿no? También dentro de que eso no está mal, me parece. Uh-huh. Que exista... Digamos, bueno, si hay tanta música en la radio, bueno, ¿por qué no poner un porcentaje de música hecha por nosotros? Me parece bien. Es absolutamente necesario. De hecho, claro, hoy veníamos hablando, voy a salir un poco de lo que es la música, ¿no? Con un director de cine, con Daniel de la Vega, que tiró una pálida súper pesimista de que ya habíamos perdido la batalla contra el cine yankee, qué sé yo. Pero claro, sin embargo, lo que necesita quizás el cine nacional para tener cabida, digamos, para poder competir contra el cine norteamericano, es una ley que lo proteja, digamos, claro, que imponga una cantidad de salas por una cantidad de tiempo, qué sé yo, que es un poco también lo que está pasando. Ese es un criterio para mí totalmente acertado, lo que tiene que ver con proteger la industria nacional. No es por una cuestión ni populista, ni nacionalista, ni... No, el mercado, el liberalismo en todos los aspectos es muy destructivo. Claro, vos podés tener grandes talentos que hacen grandes películas con poco presupuesto. Exacto. Pero después si le hace que la estrenen dos o tres salitas... Se terminan viendo por internet. Periférica, claro. No pasa nada. Claro. Pasa lo mismo con los músicos. Exacto. Bueno, haces buenos trabajos, pero no te los pasan, no te los difunden. No te dan lugares para tocar. Y lo que te dan es bastante trabajoso conseguirlo. Ajá. Patricio, tengo una lista acá de músicos con los cuales participaste interminable, que no la voy a nombrar porque sí, se hace un poco se nos acaba el programa. Yo a veces no me acuerdo tampoco. Con respecto a eso, dos preguntas se me ocurren. Una es si haces algún tipo de filtro con respecto a cuando algún músico te convoca. Y la otra es si te queda alguien con quien tenés ganas de participar, que hasta el momento no tuviste la posibilidad. ¿Alguien, algún sueño o algo que, con un X músico querés hacer algo? Qué buena pregunta. Gracias. Qué pregunta interesante, sí, ¿no? La verdad que muy, gustó, muy bien hecha esa pregunta. Sí. Bueno, con respecto al filtro, te voy a decir, en un momento dado yo no sabía. Yo buscaba, venía una propuesta y la agarraba. Claro. Pero con el tiempo, bueno, un poco me voy orientando a lo que más me gusta, que es el rock. Todo lo que sea el rock me encanta, claro, y aunque sea periféricamente rock, sí, porque está adentro del corazón. Hiciste unos arreglos para Tan Biónica, entra. Ah, bueno, claro, porque en realidad lo que me gustó de Tan Biónica es... la música me parece muy respetable, sí, pero lo que más me atrajo de ellos es su mentalidad, su forma de ver la música. Ajá. O sea, son pibes que quieren aprender, quieren estudiar, quieren saber, sí, y me pareció genial que quieran progresar, que quieran evolucionar. Pues de alguna manera, no porque sea lo mismo, sino que yo siempre me remito a los Beatles, que son mis grandes, sí, maestros. Ellos comenzaron siendo una bandita que hacía covers y después terminaban haciendo una música pop muy simple. Y sin embargo, de eso salieron genios. O sea, para claro, mí son sí, genios. Inventaron una música que no existía. Claro, yo veo a Paul McCartney y para mí Lennon son dos genios. No puedo sacarlos de ese lugar. Claro. Entonces, indudablemente, tengo que decir que si existe esa evolución en la música, ¿por qué no permitírsela a gente por ahí que arranca con una música comercial pero puede llegar a ser algo comercial y de buena calidad? En el caso de Tan Biónica, ¿qué fue? ¿Te abrieron su idea a que vos les armes, les desarmes y les...? Claro, me llamaron y me pareció excelente como desafío también de hacer algo de ese estilo, ¿no? Sí. Me gustó la idea y sobre todo me cayeron re bien. Entonces eso es fundamental, me parece, claro, para trabajar con alguien, ¿no? Y me gusta también esa necesidad de conocer, de saber, viste, de participar de cosas que por ahí vos decís, que bueno, eso, contame cómo se hace, qué es. Claro. Entusiasmo, el entusiasmo, ¿no? Uh-huh. Eso. No quedarse con decir, bueno, ya metí un hit, metí otro hit y ya soy un capo, listo, no, claro, más nada, no necesito más nada. No, ellos, a pesar de haber metido esos hits, dicen, no, pero yo quiero más arreglos y quiero que la cosa sea más linda y quiero que esto tenga otra cosa. Eso me pareció. ¿Y te lo dejaron en tus manos eso? Claro, muchas pautas me las fueron dando porque nos fuimos, sí, encontrando, pero me dijeron, queremos que ayudes con esto, que colabores. Claro. Y me pareció bárbaro. Sí, o sea, bueno, a mí cuando me da la oportunidad de jugar, yo juego, ¿viste? Me decís, toma, acá tenés, bueno, vamos a armar, claro, el Rusty, ¿viste? Para mí es eso. Sí, la, sí, música es un juego, ¿viste? Y, claro, y me encanta que me llamen para jugar. ¿Y en ese juego entonces no hay un filtro, o sí? No, en ese sentido no. El filtro puede pasar, si más que nada es a nivel personal. Porque hay artistas por ahí que no me caen bien, ¿viste? Claro, no sé, puede pasar. No siento que no puedo trabajar con ellos porque no lo siento afín. Claro. Pero con los artistas que son afines, no me importa tanto el estilo que hagan. ¿Esa afinidad de la que hablás está relacionado con lo exclusivamente personal o con cuestiones artísticas o políticas o ideológicas? Yo políticamente no lo digo. No lo digo políticamente. O sea, por mí puede ser del no partido que seas, claro, sí, puede sí, tener sí, la ideología que quieras. Y me parece muy respetable. Mientras sea la tuya, no me quieras, sí, convencer a mí que siga tu paso. Claro. Me parece genial. Lo mismo en todo aspecto, Sí, sí, sí. Hablamos de religión, hablamos de política, hablamos de lo que sea. Yo en ese aspecto, digamos, tengo la idea de que cada uno tiene lo suyo y es muy respetable, ¿no? Y en la música me parece también que una cosa que aprendí, también del viejo Pugliese, es que no hay que menospreciar ningún estilo. Ni hay que decir, esta música no me gusta, entonces es mala. Claro. Entonces, no, hay música, por supuesto que hay música de diferentes niveles, pero eso va en cuestión de gusto personal y hay que respetar el gusto de los demás. Entonces yo siempre digo, no me guste a mí no quiere decir que no le guste a otro y que no sea algo por ahí que es interesante de conocer. Claro. Entonces yo no hago la diferencia a priori en cuanto al estilo. Te acercas a mí y me decís, mira, me gustaría trabajar con vos. Bueno, el estilo no me gusta, pero a ver, ¿qué hacemos? Entonces, claro, por ahí, claro, hay algo que nos une artísticamente, que va más allá de ese estilo. En el caso de Tan Biónica pasó también por el lado de los Beatles. En cuanto nos pusimos a hablar de los Beatles, nos quedamos 2 horas hablando de todo lo que habían hecho. Claro, engancharon. Y éramos todos fans. Entonces dije, bueno, estamos en la misma. Que me pasó con Charlie, nos pasamos como 1 hora hablando de las cosas que habían hecho. recordando anécdotas minuciosas, entonces digo, bueno, estamos en la misma. Claro. Somos los mismos fans de los mismos tipos. Entonces, eso ya nos une. Qué buena charla esa con Charlie. Que me imagino. Con Charlie nos pusimos a hablar, salimos del Melotrón, empezamos a hablar de John Martin, de Strawberry Fields, y empezamos a hablar de cosas que, no sé, anécdotas por ahí, viste, de la cuando se grabó Submarino Amarillo, cosas que los dos habíamos leído o conocíamos de escucharlas. Y es genial compartirlo, ¿no? Y sobre claro. todo, y en un momento me olvidé que era Charlie, era como que éramos dos fans de los Beatles hablando. Cada dos fanáticos que se habían estudiado. Dos fanáticos, sabíamos todo y había otros que se metían porque también sabían todo y eran parte de los músicos de ellos. Y entonces era algo que une a todo el mundo, ¿no? Ese fanatismo por una figura que están allá para nosotros, para los dos, para claro. todos. Están claro. Y él está para mí también, está ahí. Claro, claro. Entonces era una cosa rarísima, ¿viste? Pero después uno se acostumbra también a eso. Me ha pasado con varios artistas, ¿no? Que yo los admiraba mucho, como Pedro Aznar. Claro. Por el 7-1, ¿no? Cuando me invitó a la casa, no sé, hasta se me cayeron los pantalones. Y me dice, encima tocábamos, ¿viste? Una cosa, y me dice, vamos a tomar un té. Yo digo, me tomo un té con Pedro Aznar y soy feliz. No me importa lo que me digan, ¿viste? Y así fue. Pero así pasa fue. Algo como que, más allá de que uno quizás tenga una imagen más pública o haya, no sé, se haya hecho más famoso, hay un momento en el que se sientan dos músicos a charlar. Claro, porque digamos, el hecho de la fama es una cosa circunstancial, pero por Exacto. ahí el hecho de que alguien te haya ayudado a formarte, vos lo ves como una persona especial, porque estaba sí, en el póster de la pared de tu cuarto. Claro. No era un tipo, no, ese salió del póster y lo tenía delante tuyo, o salió de los discos esos que vos escuchabas. Yo, por ejemplo, Pedro Aznar, me he pasado horas tratando de sacar solo de Itileda, por ejemplo. Claro, complicadísimo. Nota por nota, me lo escribía y lo estudiaba y después cuando podía lo tocaba con cualquier formación que tenía. Y bueno, yo se lo dije, mirá, Pedro, yo me pasé un montón de horas así. Y yo, bueno, genial. Eso uno, él me decía, yo lo toqué y después me olvidé de lo que había tocado. Y lo terminaste tocando en el Colón, ¿no? Después. Y después terminamos tocando ese solo escrito también. Que lo sabías de taquito. Claro. Yo sabía de taquito, qué bueno. Me sabía el tema todo, ¿viste? Pero mira todo. Pero esas cosas son graciosas, ¿no? Bueno, lo de la fama también es así, ¿viste? Vos te das cuenta, la fama es una cosa que. En realidad llegan más lejos que uno porque lo conocen, pero en realidad es una persona igual que vos. Y, claro. Es la influencia que tiene sobre vos. O el hecho de podría haber sido por ahí no musical, podría haber sido un familiar tuyo. Que quizás es la primera dificultad de la que te tenés que correr, ¿no? Porque de golpe, como te decía recién, incluso con Peter Gabriel, vos te sentaste sí. y son dos músicos hablando, ¿no? Y de pronto, vos para poder ser ese músico que claro, le estás esperando... Vos tenés que bajarle un poquito de eso y ponerlo claro, en el ¿no? terrenal. Creo que es la primera dificultad, supongo yo. Bueno, yo me pongo en tu lugar y... Sí, bueno, sí. La diferencia es que no sé nada de música. Pero debe ser complicado. Es difícil, sobre todo que uno admira tanto a una persona, claro. ¿no? Que vos lo conocés por ahí, lo recontra conocés. Él no te conoce, pero vos lo reconoces. Claro. Qué sé yo de todos esos rockeros, yo me leía todo en la revista Pelo, por ejemplo. Claro. Y la Expresión Imaginaria. Sí, sí, sí. Me leía todo lo que hacían, ¿viste? Con qué se juntaban. Y después, por ejemplo, un día lo conozco a Rodolfo García, por ejemplo, ¿no? Claro. Y vine a tocar en mi disco, y toca en mi disco. Y cuando hablaba con Rodolfo le decía, y pensaba que yo te tenía en el cuarto en la pared. Y ahora está tocando ahí, es conmigo, yo no lo puedo creer. Y me dice, bueno, pero ahí me pasó con otro, me dijo. Yo estaba con otro. Claro. También me ha pasado con. Porque me contaban, por ejemplo, no sé, por decirte algo, Charlie también. Yo, viste, cuando le contaba eso, digo, en plan Cholulo, che, Charlie, no me firmás un disco y me lo firmó, ¿no? Y me dice, bueno, en plan Cholulo, firmame el programa del Colón. Claro. Pero después hablando, me decía que le pasó por ahí con Paul McCartney, por decir una cosa así. Cuando conoció claro. a Paul McCartney, se le cayó en la media. Claro. Era lo mismo, ¿entendés? Entonces, todos tenemos nuestro referente, ¿no? Que Exacto. cuando lo conoces tenés esa opción, o lo bajás o lo seguís teniendo ahí y te vas. Claro. Claro, claro, claro. ¿Dónde podemos escuchar o cómo podemos adquirir el último disco, el disco desde algún lugar? Bueno, ese disco está en un par de disquerías en el centro, ¿no? Que son las... Ah, se editó, se distribuyó, está... Sí, Melopea distribuye poco, pero algunas disquerías pero se encuentran. Las distribuyen, más que nada en el centro, no en otro lugar. Pero está la posibilidad de pedirlo en Melopea. ¿Por internet? Se puede pedir por internet y se puede comprar ahí mismo en el sello, ¿no? Hay, bueno, melopeadiscos.com.ar encuentran todos los datos. Melopeadiscos.com.ar. Ya estoy escribiéndolo en... ¿Podemos pedirte Facebook? Otro tema. Sí, cómo no. Yo elegiría El Trabajito. Ajá. Porque es un tema que tiene una sorpresita, un estilo, una mezcla de estilos muy interesante. Y dentro de poco lo vamos a poder ver en vivo, la presentación del disco. Exactamente. El día 8 de mayo nos presentamos en el Centro Cultural San Martín, en la sala Enrique Muinio, a las 20:30 horas. Nos presentamos dentro del ciclo Melopea, justamente, que es el ciclo del sello. Ajá. Es los jueves de Melopea. Y nos vamos a presentar con mi grupo que se llama CBG 2.0. CBG 2.0. Claro. Ah, muy bien. Estamos anotando, yo estoy muy atenta a anotar la fecha. ¿Podemos repetirla? Sí, no llegué a terminar. Esa fecha es 8 de mayo, sí, a las 20:30 horas, en el Centro Cultural San Martín, sala Enrique Muinio. Ajá. Desde las 6 están las entradas, que son libres y gratuitas. Uy, buenísimo. Importante. Genial. Bueno, vamos todos ahí entonces. Bueno, está abierta la convocatoria. Muchísimas gracias, Patricio, por habernos acompañado. No, obviamente, está por abierta invitar. La invitación para cuando quieras acercarte bueno, a nuestros estudios. Realmente un lujo que nos hemos dado en este programa. Nos estamos despidiendo, lamentablemente el tiempo es tirano. Muchas gracias a todos. Y bueno, nos vamos con el disco, el tema. Se nos ha terminado el programa, Fernando. Bueno, gracias Fernando, gracias Andrés, gracias Esteban. Un placer, chicos. Nos vamos a ver el próximo martes a las 19 en Cruzar los Cables. Nos vamos con el tema elegido por nuestro invitado, Patricio Villarejo. Estoy preparado, no hay nada que me asuste porque estoy requemado. Prendo la vela al gaucho y rezo por mi destino. En este punto del juego nadie es el adivino. Están los fierros listos, arriba de la cama. Me tiraron la punta, ¿dónde está la lana? Adentro del banco, todos al suelo grito. La adrenalina pleno, si pinta un ratitiro. Me voy corriendo al barrio con lo conseguido. Miro mi brazo derecho y está herido. Esto te huele a sangre y esta es la manera de llevarle a los hijos a la casa la moneda. Gastando las esquinas de los barrios bajos. Vivo en la jungla argentina y este es mi trabajo. Vivo en la jungla argentina y este es mi trabajo. Me lo hago de abajo.